Cucarachas y ratones se me pasan de ladrones, pirañas comiendo están agua que no sabía. Chuchas, ratas, chuchas, palanos, payasos, ¡ah!